Hoy sábado recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su mesa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, «¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores?». Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor. Un llamado, una crítica y una respuesta eterna de Jesús. Creo que estos tres momentos son como un breve resumen del Evangelio de hoy que nos puede ayudar a rezar todos los que escuchamos diariamente la palabra de Dios. Primero Jesús llama a un recaudador de impuestos, a un reconocido traicionero del pueblo judío. Lo llama no por ser bueno justamente, sino porque seguro vio en él algo que nadie vio. Vio el núcleo de bondad de su corazón. Por eso nunca hay que descartar a nadie. Todo hombre, por más malo que parezca, tiene en su interior algo que nadie ve, incluso él mismo. El único que puede ver eso y apostar a lo que nadie ve es Jesús. Eso se ve en el Evangelio de hoy claramente. Solo Dios se juega por nosotros cuando a veces parece que nadie lo hace. Esto es algo que tenemos que tratar de no olvidar nunca, para pensarlo en nosotros y para pensarlo en los demás. No descartar nunca jamás a nadie, por más perdido que parezca. Después de esto, Jesús termina comiendo y festejando con Leví y sus amigos pecadores. Obviamente, ¿qué clase de amigos podía tener Leví? ¿No? Parecido al refrán que dice, Dios los cría y el viento los amontona. Bueno, a Jesús no le molesta encontrar pecadores amontonados, al contrario, se mete ahí donde nadie quiere meterse, se mete con sus mismos discípulos para enseñarles dónde hay que meterse, dónde tenemos que estar, dónde tienen que estar los seguidores de Jesús. Y nosotros también a veces, como los fariseos, tenemos esos prejuicios y pensamos, mirá con quién anda ese, mirá con quién se junta. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser a veces, pero depende. Es verdad que si no voy como médico a un hospital y no tengo cuidado, puedo terminar enfermándome también yo. Ahora, también es verdad que puedo ir al hospital como médico a ayudar a curar a los enfermos. Los fariseos no entendían esto y por eso critican. Pero al criticarlo, lo que hacen es elogiarlo a Jesús para siempre. Por eso siempre la crítica proviene de una cierta ignorancia. Critican porque no saben y critican creyendo que saben. Como vos y yo cuando criticamos convencidos que es una crítica justa y necesaria, pero en el fondo ignoramos algo básico y profundo, no sabemos lo que hay en el interior de cada hombre que criticamos. No lo sabemos, y si no lo sabemos no podemos hacerlo, ni tenemos el derecho a hablar como si supiéramos. Estos fariseos no conocían el corazón de Jesús, como tampoco conocían el corazón de Leví y sus amigos pecadores. El mundo no conoce el corazón de Dios y por eso lo critica. Nosotros no conocemos el corazón de los demás como para criticar tan libremente. Por eso la respuesta de Jesús finalmente pinta cómo es el corazón de un Dios que generalmente es criticado por ser bueno. Para este mundo ser bueno se convierte en motivo de crítica, en un problema. No seas tan bueno, nos dicen a veces algunos, o algunos padres le enseñan eso a sus hijos, no seas tan bueno. Dios vino a mostrar que es bueno, que puede sentarse a la mesa con todos y que viene como médico de nosotros que estamos enfermos y a veces andamos como si no lo estuviéramos. Tanto Leví como sus amigos, como los fariseos, todos están enfermos. Unos con enfermedades visibles y otros con enfermedades ocultas. Todos sufrimos enfermedades y por eso, en vez de ver las enfermedades de los demás, olvidándonos de las nuestras, en vez de enojarnos porque Jesús cura a los que parece que no lo merecen, en vez de creernos que no necesitamos médicos, aprovechemos que Jesús se sienta a la mesa con cualquiera, con todos, para poder estar con Él. Esta es la conversión que todos necesitamos en esta cuaresma, cercanos